Pasa un auto gris, pasa un auto rojo, pasa un auto blanco, pasa otro auto rojo, pero más oscuro que el segundo. Pasa otro auto gris, pero más claro que el primero. Pasa una camioneta celeste. Pasa un auto medio turquesa. Turquesa es el color de los azulejos del baño en la casa de mi infancia. Pasa un taxi amarillo y negro. Pasa otro auto gris, pero más oscuro que los anteriores. Pasa un auto bordó. Pasa un auto verdoso, antiguo, de esos que tienen el techo revestido de algún plástico negro. Pasa otro auto gris, medio oscuro, aunque ya no lo puedo comparar con los de antes. Pasa un auto amarillento, el color que mi madre suele llamar marfil. Pasa el auto violeta, que suelo ver cuando vuelvo de llevar a mi hijo a la escuela. Pasa otro auto de un rojo más puro y más claro que los anteriores. Pasa otro auto blanco. Pasa un auto negro, o tal vez gris muy oscuro. Pasa un colectivo de varios colores, entre los que domina el celeste. Pasa un auto gris, como tantos otros. Pasa un auto azul recién salido del mar. Pasa otro auto bordo. Pasa otro auto bordo más. Pasa un auto gris claro, con un parche más oscuro en el guardabarros delantero izquierdo. Pasa un auto verde. Y en cada auto hay alguien que sigue de largo.